Explora tu voz hasta que encuentres a tu mamá en ella. Maxi, Verónica, Pinti, Enrique, Laura, Laura. Daniela. Daniela. Laurita. Laurita. No hay peor cosa que tener una hija torpe.